Quiero aclarar, porque ya nos está escuchando Carlos Heller, que estamos hablando de factor climático, no estamos hablando de las tormentas que el gobierno pone como excusa para otro tipo de tormenta, para sus políticas públicas, digamos, ¿no? ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Te lo aclaro porque vos cada vez que escuchás tormenta ya te pones un poco nervioso, digamos, ¿no? No. Bueno, Carlos... Ando con paraguas. Está muy bien. Hoy hablamos bastante sobre el tema, pero me gustaría conocer tu opinión respecto al fallo de Cámara, que en principio confirma, la acusación de asociación ilícita a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros exfuncionarios, pero al mismo tiempo los saca como parte de la banda organizadora, si vos querés, a un montón de empresarios y deja adentro a otros llamativamente, ¿no? Sí. Bueno, es una buena síntesis la que vos hacés, porque el fallo tiene todo eso, ¿no? Algunos titulan la Cámara en prolija y da señales de alivio a los empresarios, uh-huh. Y así cosas por el estilo. Pero es llamativo, ¿no? Es llamativo cuando vos lees algunos... Por ejemplo, hay una nota de Diego Cabot. Sí. Que en La Nación los empresarios respiran con alivio. Que es el que tuvo en sus manos la fotocopia de los cuadernos y decidió llevarlo a la... Bueno, ir al departamento de Stornelli y armar todo el tema, ¿no? Ese es Cabot. Pero vos fijate que sí. En una parte, refiriéndose, dice... El esquema que estableció el juez explica, y se describió que las empresas ponían precios superiores a los de mercado para devolver el anticipo. Uh-huh. Se repartían las obras, como declaró el expresidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, y le ponían precios superiores para devolver el soborno. Luego buscaban la manera de buscar sus números, etcétera, etcétera. La pregunta sería, si eso es cierto, ¿por qué largaron a los que hicieron eso y sigue preso Ferreira? Claro. Porque en el caso de las obras de las represas, por lo que yo conozco, uh-huh. en realidad la propuesta que ganó, que era la de electroingeniería, era claramente la más baja. Uh-huh. Y la que perdió era la de la sociedad de Calcaterra con Lázaro Báez. Es decir, que no me cierra el argumento, ¿no? Bueno, te puedo dar otro. Ferreira no se arrepintió ni acusó al gobierno anterior. Claro, bueno, pero por eso digo, porque si vos lees hoy todos los diarios, uh-huh. Está claro que el fallo de la Cámara vino a emprolijar, como dicen ellos, para sacar del problema lo que llamaríamos los empresarios amigos, ¿no? Uh-huh. O parientes. Claro. Y dejar adentro en el tema, bueno, a Cristina, que como ella dice, sigue acumulando jefaturas de bandas de asociación ilícita, sí. que son notables, insustentables desde luego, pero que claramente tienen un objetivo político, es uh-huh. decir, si vos... mirás el título de tapa de Clarín de hoy, es terrorífico. Confirman prisión para Cristina como jefa de una asociación ilícita. Sí, sí. Nadie más dice eso, porque incluso La Nación dice, Cuadernos, la Cámara ratificó que Cristina lideró una asociación ilícita, pero todos saben que después el tema de la prisión está vinculado al fuero y toda la otra historia. Es decir, el sensacionalismo que le pone el título de Clarín es, para el que lee títulos nada más, es espectacular. Pero en la propia nota de Cabot que vos mencionás, sí. En el primer párrafo, dice, dos cosas se desprenden de la resolución. La primera es que la justicia ha decidido que la expresidenta pase las fiestas presa. Claro. No, después aclara, no sucederá porque la política la sostiene, pero quería escribir la frase, ¿no? La frase la quería escribir, claro. Bueno, así que bueno, lo que te ratifica es que hablemos del sistema de administración de la justicia, pero no de la justicia, ¿no? Sí. Porque uno también en todo este tema de cómo habla, la justicia no puede ser otra cosa que justa. Es decir, es medio complicado hablar y decir la justicia es injusta. Uh-huh. Entonces, pero yo creo que es más fácil decir el sistema judicial es injusto. Sí, claro. Digo. Claro, de todas maneras, hay dos cosas que yo creo que no deberían pasar desapercibidas en el análisis. Una tiene que ver las terminales fuera de la Argentina. Cada vez más analistas y personas que están muy involucradas en el tema, que conocen las dinámicas, hablan sobre esto. Es decir, el recambio de empresas a cargo de buena parte de la infraestructura y la obra pública en la Argentina. Y el otro tema, y ya te dejo para que opines sobre eso, es que el juicio oral se va a desarrollar sobre el año electoral. Sí, evidentemente está claro, porque así lo están anunciando, es decir, que intentará ser una de las herramientas que utilizarán en la campaña electoral, está claro, uh-huh. Está absolutamente claro, eso es así. En cuanto a lo otro, es una sensación que sobre la que ya hemos hablado y que crece. Por ejemplo, el otro día me llamó la atención el allanamiento a Urmequián, claro, ¿no? Que marca también un apetecible negocio en manos de este grupo empresario. Así que bueno, habrá que seguir con atención eso, porque como ya hemos dicho, en el caso de la injerencia o la acción empresaria que tenía el grupo Odebrecht, con mirar lo que pasó y quién ocupó los lugares, uh-huh. Podríamos decir que la suspicacia tiene algún asidero. Algún fundamento, claro. Bueno, yo decía también más temprano, Carlos, hay que dejar pasar el tiempo. Lo bueno sería que la sociedad argentina tenga reflejos y resistencias como para que esto no genere un daño en términos institucionales y políticos muy grave, pero a mediano y largo plazo, cuando veamos en qué manos terminan esas obras y esas licitaciones, ahí vamos a terminar de entender quizá el sentido de fondo de todo esto, ¿no? Sí, claro. También uno podría, si se pone suspicaz, hasta verlo detrás de la suspensión de las famosas PPP. A ver, ¿puedo tirar un poquito más de esa piola? ¿Qué querés decir con eso? No, lo dejo planteado. Digo que se van a parar las obras porque no hay financiamiento por la desconfianza. Sí. Y podrían aparecer empresas que cuenten con el financiamiento. Mm. Por ejemplo. Sí, sí, sí. Y como las obras son de gran importancia, podrían estar justificando ese cambio en el hecho de que, bueno, ¿y qué quiere? Que no las hagamos, si acá están los que la financian. Uh-huh. Pero déjame hacer un saltito a un lugar, pero muy cerca. Sí, sí. Que es el otro tema del riesgo país, que viste que nos vamos quedando atrasados, porque ayer dimos número y hoy ya no sirve. Ahora ya es arriba de 800, ¿no? Ahora ya es arriba de 800. Entonces, una nota interesante. Mercados alterados. En el gobierno señalan a Cristina. Digamos que es una constante. Sí. ¿No? Las culpas de Cristina son ilimitadas. ¿En dónde está nota, Carlos? Clarín, página 18. Sí. Pero bueno, hace todo un desarrollo largo, pero me voy a quedar con el último párrafo, que es sensacional a mi juicio. Uno de los economistas que más habla con el presidente y ante el que Macri admitió su responsabilidad por chocar la economía, opinó en la misma dirección, dice, de lo que dijo ayer Fernando González, que ahora el riesgo es Macri, no Cristina, etcétera, ¿no? Uh-huh. Mira lo que dice esta nota firmada por Guido Carrelli Lynch al respecto, que aparentemente este economista, que es uno de los que más habla con el presidente, dice, viene con comillas: el 5% del aumento del riesgo país es por el contexto global. El 5% es por Cristina y el 90% porque el mercado tiene dudas sobre la capacidad de pago de la Argentina. Eso está dicho en la misma nota que titula Mercados alterados en el gobierno, señalan a Cristina. Claro. ¿Eh? Bueno, no sé si... Acá estoy viendo la nota, muy interesante. No sé si viste... Pero escúchame. Sí. Fíjate, 5% es porque sube la tasa en Estados Unidos, está la guerra comercial de China, 5%. Otro 5, Cristina. El 90 es lo que dice este señor. Muy parecido a lo que ayer decíamos nosotros. Riesgo País sube porque... la expectativa es que, como va, no hay cómo pagar la deuda del 2020 en adelante. Claro. Y eso hace subir el riesgo país. Sin ninguna duda. Lo que pasa es que ellos te quieren llevar al camino con esa conclusión de que hagamos buena letra, no nos peleemos y seamos amigos, porque es el único camino, y por eso Macri ratifica esta línea del único camino. Claro. Este es el único camino. En realidad habría que decirle que no, que hay otro camino, que es sentarse con firmeza con un gobierno que obtenga respaldo popular y que diga, bueno, mire, esto así no se puede pagar, necesitamos renegociar, pero necesitamos renegociar sin que ustedes nos pongan condicionamientos, déjennos hacer nuestra política y nosotros vamos a generar los recursos para poder enfrentar nuestras obligaciones. Claro. Pero no por este camino. Mirá, hoy veo un cuadrito, no me lo puedo perder, porque en BAE, por los intereses de la deuda, se volvió a agrandar el déficit fiscal total en el 2018. Vos viste que todos los diarios dicen, bajó el déficit, el gobierno está cumpliendo, sobrecumpliendo, es una catarata. Sí. Bueno. Este periodista de BAE, Mariano Cúparo Ortiz, se encarga de comparar la evolución de los 11 primeros meses del 2018 con los del 2015. Mira lo que descubre. Dice, en enero-noviembre del 2015, el rojo total, es decir, tomando en cuenta el gasto en interés de la deuda, fue de 3,72 del PBI, y en el mismo periodo de 2018, 4,16. Es decir, que el fenomenal ajuste lo único que hizo es aumentar, es decir, modificar la composición del gasto. Ajustamos en salarios, ajustamos en salud y educación, ajustamos en ciencia y tecnología, bueno, en todo lo que sabemos que ajustamos, y mucho más que lo que ajustamos lo destinamos a pagar intereses. A ver, si puedes repetir la comparativa de un año y otro. Sí, claro. Según esta nota, sí. Insisto, resultado del déficit total, es decir, déficit primario más intereses del año 2015, fue de 3,72. Sí. En el mismo periodo del 2018, es 4,16. Es decir, es mayor, pero cambió la composición. Te digo esto porque hoy estaba... Yo sabía que lo había visto en algún lugar. Hoy La Nación dice, el déficit fiscal primario cayó 47% en 11 meses. Y vos decís... Claro. Ah, brillante. Por eso, es verdad. Porque el déficit primario es el déficit sin intereses. Pero cuando el país tiene un proceso de endeudamiento como el que tiene, el peso de los intereses es terrible, mortal. Entonces, sin duda, este es un dato revelador de cuál es el rumbo y de lo que hay que corregir. Claro. Los ingresos fiscales, ayer se conoció el otro dato. En realidad, los ingresos fiscales también aumentan por debajo de la inflación. Por la menor actividad económica. Sí. Es decir, van a requerir más ajustes. Y si vos lees hoy, por allí, los distintos comentarios que aparecen de las notas sobre lo que el Fondo Monetario le dice a la Argentina, después de felicitarlo por el esmero que ponen a achicar el déficit, le dice que hay que seguir con las reformas pendientes, que no hay que aumentar salarios, que no hay que subsidiar servicios. No se tienten con subsidiar servicios, ¿no? Así es, así es. Pues fíjate la terminología. Y después yo, que curioseo rápido a la mañana, me encuentro esta nota en el cronista. Ultiman detalles de un incentivo fiscal para quienes ahorren un fondo común de inversión o un seguro para retiro. El gobierno prepara un complemento privado para la jubilación. Oh. Según pudo saber el cronista, Nicolás Dujovne firmaría en breve un decreto que actualiza las alícuotas que son deducibles del impuesto a las ganancias. Este monto está fijo, no se toca desde el 2001. Una vez que el decreto de Hacienda vea la luz, la Comisión Nacional de Valores tiene vía libre para reglamentar estos instrumentos en el mercado de capitales. Bueno, y después te lo explica que... Traducción, se vuelve a introducir el régimen de capitalización. En una... No va a ser con estruendo de que se crearon las AFJP. Claro. Te van a decir, mira, te vamos a permitir hacer una quita de lo que pagás de impuesto a las ganancias para que lo destines a entrar en un fondo que te permita tener un seguro de retiro complementario de tu jubilación. Ellos creen la tormenta, te rompen el techo y después te dicen que hay que arreglarlo y tienen ellos la solución. Así es, pero la solución es siempre la misma, ¿no? Un negocio y desmantelar lo público, lo solidario, lo equitativo, lo que cubre a la sociedad en su conjunto. Uh-huh. Porque los sistemas, de todos los sistemas públicos, la primera condición que tienen que reunir es el de la universalidad de acceso. Claro. ¿No es cierto? Lo hemos explicado hasta el cansancio, de que por eso es inadmisible que el acceso al agua, a la luz, al gas, esté vinculado a la capacidad de pago, a la posibilidad de pagar, uh-huh, cuando debería ser un servicio público garantizado para todo el mundo. Sí, claro. No que no se pague, que se pague de acuerdo a la real capacidad de pago de cada usuario. Pero que nadie quede fuera de ese acceso. Pero si yo estoy sin trabajo, porque por la circunstancia que sea, si mi grupo familiar se quedó sin ingresos, yo debería tener garantizado que no tenga, además, el castigo de que no tenga luz. Eso tiene que ser propuesta de campaña, Carlos. Pero es elemental propuesta de campaña. Sí, pero no se habla así, no se dice así. No se comunica de esta manera. Bueno, tenemos todo el año, yo te dije que terminábamos el año y que íbamos a... Mi propuesta era que el año que viene, sí, más que seguir acumulando pálidas, que ya hay muchas y que van a ser repetidas, ¿no? Más o menos intensa o más explicando determinadas cosas o buscando culpables, nos centremos, aunque los acontecimientos no nos van a permitir que sea absoluto, porque van a haber cosas que vamos a tener que ocuparnos, pero que nos centremos en lo que sería una propuesta de una gestión que procure simplemente eso, que se pueda vivir mejor, que la gente pueda ser feliz, que las necesidades básicas estén cubiertas, que el trabajo sea un derecho, que la salud y la educación sean un derecho, etcétera. Pero después tenés que a mí me gusta cómo lo planteás, porque lo construís del sentido común de la gente que está en la calle y que vive todas estas cosas cotidianamente, ¿no? Y ahí, cuando entras en esa lógica, es incontrastable. Pero después tenés que pelearte con aquello que te dice, bueno, pero la plata no alcanza. El otro día había un informe... Cierto. No, pero escuchá, había un informe sobre todo lo que, la riqueza que produce, por ejemplo, la aerolínea de bandera, y que cuando vos haces la cuenta con lo que dicen, por ejemplo, de un gobierno con las características del actual, que efectivamente es todo déficit, la cuenta te da a favor, te genera más riqueza de lo que pérdida genera el Estado. Bueno, discusión cuando se hace un mundial, que los que quieren denostarlo te dicen lo que se gastó, sí, y los que quieren mostrar los beneficios te dicen todo lo que entró en turismo, todo lo que se hizo en obra pública, todo lo que... Claro. Pero mira, el problema es que acá se quiere resolver el problema achicando la torta, y lo que yo digo que básicamente hay que pensar en cómo se agranda la torta. Uh-huh. Luego viene la segunda discusión, que es simultánea, que para que se agrande la torta hay que cambiar la manera de hacer las porciones. Y con esa receta gastronómica resolvemos el problema. O sea, hay que repartirla mejor. Además de hacerla crecer, repartirla mejor. Hay que tener una torta. Vos fijate que se está achicando la torta. Este año el PBI va a caer 2.7, 2.8, qué sé yo. Se están dando vuelta ahí con los números. Pero ya hoy tenemos en los diarios a la CEPAL diciendo que el año que viene va a ser 1.8 para abajo. Sí. 1.8 que se suma al 2.8. Sí, ¿sí? Porque te sigo. Parte sí. De, claro. Entonces, ese país más chico también recauda menos impuestos y como querés déficit cero, tienen que seguir achicando el gasto. Claro. Y así sucesivamente, hasta el infinito. Entonces... Hasta la resistencia de los ajustados. Arrancar, sí. Vos tenés que hacer arrancar la economía con un shock de demanda. Y el shock de demanda se genera con ingresos, con facilidades financieras. Entonces, el otro día decía Agustín Rossi, nos comprometemos a que el primer día de nuestro gobierno derogamos la reforma previsional. Nos comprometemos a que le restablecemos el valor que tenían todas las asignaciones, la UH, todas las asignaciones, le devolvemos el poder adquisitivo que tenían. Restablecemos las paritarias libres para que la distribución, la discusión salarial haga que el salario no vaya por detrás de los precios. Y después vienen las cosas más pesadas. Tenés que proteger lo que se produce en el país. Están cerrando empresas todos los días. Sí, sí. Entonces, cuando cierran empresas, se producen problemas en cadena. Mira, ayer me decía un empresario sí. conocido, que... No me vas a dar el nombre, imagino. Sí, Fernández de Cejera, que lo encontré en un programa de televisión. El empresario PYME. Sí. Sí. Y él me decía una cosa que llamativamente interesante. Me dice, estoy suspendiendo gente, estoy dando vacaciones anticipadas, pero vos sabés que yo fabrico cierres, dice. Uh-huh. Y si fabrico cierres para 25 rubros distintos. Porque cierre lleva los pantalones, las carteras, los bolsos, las camperas. Me hizo todo un detalle de los rubros que utiliza el cierre. Sí. Entonces, cuando yo no tengo demanda de cierre, es porque todas esas actividades andan mal. La mía, es que soy chiquito, es un reflejo de lo que pasa, es una cadena. Claro. Pero si no me compra cierre el que fabrica campera también va a suspender, va a despedir o va a cerrar. Claro. Y así de corrido. Sí, claro. Entonces, eso además significa que un montón de gente va a consumir menos y el efecto boomerang es interminable. No es tan difícil de entender. Hay que revertir eso. No, mira, te digo de todas maneras, si lo dejamos, si querés, para ese desafío del año que viene que nos propones y que me parece que es muy interesante y necesario, porque ya son las 9, pero a ver, si vos lográs recuperar el mercado interno, recuperás en la capacidad adquisitiva, protección a la producción nacional, porque bueno, si no se te puede convertir en un boom importador y tenés un desfasaje de la balanza comercial que es grave. Bueno, recuperás la capacidad o disminuís la capacidad ociosa de las industrias, etcétera. Después tenés problemas de la nueva instancia, que es un poco lo que tenía que solucionar el gobierno anterior. ¿Y quién dijo que no es que es sin problema? No dije que no, dije a mí me pareció que no estaba claro el modo en que se iba a continuar el modelo, y creo que esto tiene que ser bien explicitado. Ese camino que yo te estoy diciendo sí. tiene es virtuoso, no exento de dificultades. Uh-huh. Desde luego tenés que resolver el problema del sector externo, desde luego tenés que resolver que este país no emite dólares y que necesita tener dólares para poder importar, porque si hay esa reactivación necesitas bienes de capital. Claro. Y para comprar bienes de capital necesitas dólares, no podés pagar con pesos. Digo que esto hay que plantearlo, nada más. Sí. Y que sean las agendas del tiempo que vengan, ¿no? Digo que se puede. Está bien. Lo que no... Termino con esto. Sí. Y estamos en la hora, es cierto. hay otro camino. No es cierto lo que dice el presidente, que este es el único camino posible. Hay otro, pero no solo hay otro que es mucho mejor. Carlos, el lunes charlamos, ¿no? El lunes charlemos, 24, pero no tiremos pálida. Bueno, y bueno, pensemos la agenda, pero acá estamos el 24. Pero yo no tengo problema, pero sin pálida. Abrazo grande, Carlos. Chau. Carlos Gelleré charlando con nosotros, segmento clásico ya de este Caballero de Día.